sé que ya no estás diciendo la verdad. Cuando me dices amor, me lo dice el corazón. Dímelo. Diciendo la verdad, cuando me dices amor, me lo dice el corazón. Cuando me besas siento que estás ausente, se nota que no me amas como ayer, te falta sinceridad. Marcharte con él. Hechizo, hechizo. Que ya no estás diciendo la verdad. Cuando me dices amor, me lo dice el corazón. Cuando me besas siento que estás ausente, se nota que no me amas como ayer, te falta sinceridad. Child.